El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuya todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos muchos les desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos el gualicho, va. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gualicho. Mi nombre es Fernando, soy profe del CEPJA 3122, Algarrobo Telteca, que funciona en la penitenciaría de Bolón Surmer. Y en este programa lo que queríamos justamente, lo que vamos a hablar y los temas que vamos a tocar es cómo trabajamos, cómo laburamos los profes de los talleres en contextos de encierro. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero esta tarde, Gabriel Jiménez, él es el coordinador. Bienvenido, Gaby. Hola, Fer, ¿cómo andás? Bien, bien, acá. Wow. Pasando la cuarentena como se puede. Bueno, grabando un programa de radio, una nueva entrega del Gualicho. Esta saga que recorre distintas escuelas, instituciones de jóvenes y adultos, nos ha tocado en esta oportunidad participar con los talleres socioculturales, como bien decías, que funcionan en el penal de Avenida Bolón Surmer. Exactamente, ya, en el Parque Mendocino. En este caso es un programa particular, yo no sé si los oyentes, las personas que siguen El Gualicho, están interiorizados con educación en contexto de encierro o con la particularidad de que dentro de la cárcel hay una escuela y dentro de la escuela hay talleres socioculturales. Sí, ese es un buen dato, porque muchas veces nosotros que por ahí nos encontramos con gente que no está o no tiene idea de lo que sucede en contexto de encierro, incluso con docentes, hay como una ignorancia acerca de lo que se hace, y justamente la idea del programa de hoy es mostrar la cantidad impresionante de cosas que funcionan adentro de una penitenciaría. En este caso nosotros trabajamos en la escuela que funciona en el complejo Bolón Surmer, pero en todas las penitenciarías de la provincia sucede lo mismo. Digo, somos varios docentes que laburamos. Sí, claramente, ¿no? En todas las cárceles se da esto de que hay escuelas, SENS y CEPJAS, y que hay talleres socioculturales, ¿no? Que tienen una importancia particular dentro de este contexto, sobre todo por la ventaja que genera a partir del arte y la cultura como herramienta pedagógica para generar instancias de aprendizaje y de vinculación con la escuela y el resto de la población, que quizá en la mayoría de los casos no ha tenido una experiencia previa vinculada a la cultura o a la práctica artística. Entonces, a partir de los talleres empieza un recorrido, en algunos casos por primera vez, ¿no? Estaría bueno, Gaby, si nos pudieras decir exactamente, para que la gente más o menos se haga una idea, ¿cuáles son específicamente los talleres que funcionan? Bien, en el CEPJA 322 tenemos los talleres de literatura, ajedrez, pintura, arte, deporte, cine debate, creación solidaria. Esos son más o menos los que vamos, de los que vamos a hablar enseguida. Vamos a escuchar la palabra de los profes, de algunos alumnos también, de algunos participantes del taller. Pero se me acaba de ocurrir una pregunta. Estaría bueno, como coordinador, escuchar tu opinión acerca de cómo evaluás vos el recorrido, de cómo los ves que funcionan cuando llega fin de año y se hacen las muestras. Sí, entiendo por dónde vas. Quizá para los oyentes, si dentro de la comunidad educativa, de las escuelas, a veces hay dificultades para que las cosas funcionen, hay que pensar que en una cárcel esas dificultades se multiplican por los condicionamientos del contexto. Tal cual. Y bueno, en los talleres se da esto de que muchas veces es la primera experiencia de los estudiantes en torno a las prácticas artísticas, y a lo largo del año se va notando el desarrollo en cada práctica, ¿no? En literatura quizá nunca habían escrito un cuento porque nunca les habían contado un cuento. En música quizá nunca habían tenido un acceso a un instrumento musical, o a una práctica, por ejemplo, en este caso de música coral, o a un espectáculo por el estilo. Entonces se nota mucho en el tiempo cómo se va dando y creciendo este desarrollo, desde un acercamiento a una experiencia inicial, a un aprendizaje sostenido, y luego a una expresión de ideas propias, de sentimientos, de motivos para comunicar a partir del arte y los talleres, ¿no? Así que sí, se nota. Para quienes estamos ahí y lo vemos a diario, es muy claro y muy importante el desarrollo que van teniendo los talleres. No sé si desde afuera o desde el resto de la sociedad, que por ahí no ven el día a día lo que pasa en los talleres o lo que pasa en una cárcel, esto será tan claro, pero la importancia que tienen en los estudiantes se nota muchísimo cuando hablamos con ellos, cuando los vemos en las muestras. Y ustedes también, que lo siguen en el diario, en el cotidiano de cada taller, en el taller de arte, quizá que nunca habían dibujado nada, no saben cómo agarrar un pincel a hacer una muestra a fin de año, es un trayecto enorme y lo hacen. Y que muy importante, escúchenme bien, si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. El cielo de la noche en un carretel. Hola, mi nombre es Aileen Cercassi, docente del taller de cine debate y creación solidaria del complejo Boulogne-sur-Mer. Quería por este medio mandar un saludo muy grande y toda la buena energía a los alumnos que comenzaron este ciclo conmigo, y principalmente a los alumnos del pabellón 14B que me acompañan hace muchos años. Hola, soy Melisa, la profe de música de los talleres socioculturales que se dan en la penitenciaría Boulogne-sur-Mer, en el establecimiento educativo del CEPJA. Y le quería mandar un saludo a todos los chicos del pabellón 3, 5 y 6. Tengo varios grupos en realidad, también tengo chicos del 16. Y ojalá que nos veamos muy pronto para continuar en el proyecto CORE. Buenas, soy Flor, profe de los talleres socioculturales de arte y pintura del CEPJA 322. Les envío a través de este mensaje buena onda, energía y aguante para atravesar este momento que sabemos que se va a terminar. Pronto nos volveremos a ver para seguir aprendiendo, dibujando y pintando. Hola, soy Jerónimo, profesor del taller de ajedrez sociocultural de la escuela CEPJA 322. Quería mandar un saludo a los chicos del pabellón 15, 9, 8, 11. Les mando un abrazo y ya pronto continuaremos con las actividades en el desarrollo técnico del juego. Y quienes acaban de escuchar ustedes son a Jerónimo, Ailín, Melissa y Florencia, algunos de los profes que compartimos los talleres socioculturales de la penitenciaría. Ahora, bueno, nos vamos con un tema musical. ¿Lo querés presentar vos? Cómo no, es un tema de un compañero nuestro que es profe de música en la cárcel de mujeres en Borbollón, también ha trabajado en la INAF y es conocido en Mendoza, al menos en los ambientes sociales, es el negro Ariel González, y la canción se llama Pandemonium. A cuidar el capital, tanto pueblo deformado por el hambre y soledad. Hay un zombie en cada esquina que parece Walking Dead. Nos marginan, nos fumigan como en el 76. Una luna perturbada y mujeres siguen siendo asesinadas. La justicia no es tan ciega y protege al que le pone la rienda. La rienda. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @elgualichoradio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Muy bien, acabamos de escuchar el tema Pandemonium de Ariel González. Temazo, temazo del negro. Bien, lo que vamos a escuchar ahora es a uno de los alumnos del taller de ajedrez que habíamos estado hablando hace un ratito, del taller de Jerónimo, contando un poco su experiencia, lo que él vive cuando hace el taller, cómo se labura en el taller, desde la experiencia de los alumnos. Así que lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Omar Peña. Bueno, yo aprendí a jugar al ajedrez ahí, estando privado de la libertad. En realidad no sabía nada. Y bueno, sabía lo básico y obviamente después de tantas pavas de mate cebada, aprendí un poco más. Pero nunca a leer libros y ese tipo de cosas. Siempre jugaba, pero como cualquier persona que tiene un juego y pasa el tiempo. Sí, hay que contar, ¿no?, que hay un monitor que es quien lleva tableros hacia los pabellones y se encarga de que sigan jugando puertas adentro. Es tal algo cual. Que se va ramificando. Y ya ahí nosotros perdemos de vista para qué lado va, pero siguen jugando. Claro, sigue funcionando, digamos. Esto es interesante porque ajedrez es un taller que tiene la particularidad de poder seguir funcionando en los pabellones, teniendo los elementos, obviamente, porque por suerte nos dan esa posibilidad a los talleristas de que podamos proveer a los chicos de los elementos. Entonces, está bueno que por ahí también es un taller que genera cierta autonomía en ellos y hace que se sumen muchas veces muchos que por ahí no estaban interesados, por empezar a jugar en los pabellones, se interesan y van al taller de ajedrez. Y bueno, vamos a hablar ahora también del taller literario, que es el que llevas vos adelante. Tiene varios grupos en el penal de Bonansurmer. Contar un poco en qué consiste esa experiencia y bueno, y también si te animás a presentar el audio que sigue. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora son algunos de los textos de algunos de los muchachos que trabajan en el taller. Antes que nada, quiero aclarar que los textos son una absoluta creación de ellos. Nosotros en el taller siempre elaboramos a partir de estímulos, diferentes ejercicios que a mí me interesan más que nada estimular los sentidos, ¿sí? Trabajamos mucho con imágenes, con música, pero es impresionante las cosas que pueden salir a partir de esos estímulos y son disparadores que muchas veces volvemos a esto mismo, de que los talleres te disparan y te sacan cosas que uno no sabía que tenía dentro. Así que bueno, vamos a escuchar a algunos de los muchachos de los talleres leyendo sus producciones. Mi nombre es Fabio y bueno, lo mío es sencillo, lo que yo quería compartir, pero es un relato. Dice así, dice, el gato de Don Alberto, dice, caminaba por la medianera con la perseverancia de estar con su novia, con humildad y desahogo, dice, gritaba yendo y viniendo, cuando en eso resbaló y cayó en lo del vecino, que tiene de mascota un oso. Fue un momento de susto. Todo lo filmé y faltó solo la canción. Esto se llama La Historia de Amor. Bueno, Rodrigo, te invito a que... Bueno, muchas gracias, Fabio. Mirá, tengo el placer hoy de poderles contar un relato de lo que escribí una vez, y no fue tan solo una escritura, sino algo de reflexión. Yo me puse a reflexionar después de que el maestro me hizo escribir palabras fuertes y débiles, así donde encontré muchas palabras con sentido en mi vida, y escribí este relato porque yo creo que tiene mucha reflexión, y dice más o menos así. Dice que nació una familia luego de un milagro. Era orden, dignidad, humildad y unión en todos sus sentidos. Practicaban la ayuda con gran paciencia para lograr un cambio en el cual marcaba ilustraciones para grandes logros que terminarían en una perfección de vida. Esas son algunas de las lecturas en base a los textos que han producido en el taller literario. Perdón, déjame hacer una aclaración y de paso pasamos el chivo. Todas estas producciones que han leído y todas las que se van produciendo, los oyentes, si les interesa, la pueden encontrar en un blog, ¿sí? Tenemos un blog donde vamos subiendo los textos que van produciendo los chicos. Este año, obviamente, por cuestiones pandémicas, todavía no tenemos textos para subir, pero pueden ir revisando los de años anteriores. El blog se llama, si les interesa entrar, hablandohaciaafuera.blogspot.com. hablandohaciaafuera.blogspot.com. Ahí pueden encontrar desde el año 2016, si no me equivoco, más de 1000 textos. Hay que destacar eso, ¿no? Que la continuidad en el tiempo y también los grupos, ¿no? Los talleres socioculturales a veces tienen esta dificultad, que está bueno explicarlo. No siempre es el mismo grupo el que continúa desde principio a fin, sino que se van renovando por los distintos movimientos que se dan por la lógica penitenciaria, ¿no? Entran, salen, son trasladados, condena, procesados, etc. Y eso hace que haya un movimiento que escapa a nuestra planificación. Entonces, a veces tenemos un estudiante que viene siguiendo un progreso y de golpe es interrumpido porque es trasladado a otro pabellón donde no tienen acceso, o a otro penal, o se va en libertad, por suerte, o lo que sea. Y eso hace que el laburo, la continuidad de los talleres sea un poco aleatoria. Exacto. De este modo se da esto, ¿no? Que a veces hay más producción en un taller, menos en otra, o es itinerante la cuestión. Sí, porque también cada taller tiene su ritmo propio, digamos, que no puede... Digamos, lamentablemente algunos pueden conseguir más producciones y otras producciones llevan necesariamente, inevitablemente, un proceso mucho más largo. Bien. Bien. Si te parece, vamos a pasar al taller de música. Bien. Y directamente vamos. Pasamos al último bloque. Para adelantar un poco y contar del taller de música, han participado siempre en los actos, animando los eventos de la escuela, de CEPJA 322, y en las muestras que hacemos en los talleres. Y este año, Melissa, que es la profesora, ha traído una propuesta distinta, que es en relación a un coro que ha empezado a formar. Entonces, bueno, quizá vaya por ahí lo que escuchemos a continuación, los primeros ensayos, los primeros intentos de acercamiento a este tipo de modalidades. Seguinos en nuestras redes, en Instagram arroba El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. ¿Dónde manda capitán? Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Muy bien, continuamos con El Gualicho, edición tumbera en este caso. Tumbera y cuarentenosa. Y con cuarentenas, y más encerrados que nunca. En este caso vamos a escuchar a los profes y las profes de los talleres socioculturales comentando un poco respecto de su experiencia como docentes en contexto de encierro. Y ahora lo que estamos haciendo es, iniciamos que todos los chicos se sienten forman un semicírculo y la idea es que se escuche. También estoy trabajando en forma de cuarteto, que a cada cuatro chicos canten una estrofa y ahí veo las falencias que hay si alguien entra, no van al mismo tiempo, si alguien está en otro tono. Y así vamos puliendo y estamos trabajando generalmente canciones de folclore. La experiencia que he tenido en estas últimas semanas ha sido gratificante porque los chicos salen de otra forma al cantar, como más unido, como en masa. Yo noto que les gusta y se escuchan a la vez. Trabajo desde que tengo 21 años, ahora bueno, estoy por cumplir 28. Todo este tiempo he estado trabajando en este contexto, ha sido muy lindo. Los primeros años han sido muy difíciles y muy raros, pero pasando el tiempo me hice de la práctica del juego y también entender a los chicos un poco, y gracias a eso, bueno, ha logrado ser una experiencia única para mí, siendo una persona que tiene 21 años y una trayectoria dentro del contexto. Es muy lindo y la verdad que se trabaja muy bien y los extraño mucho a todos mis alumnos y espero poder verlos más seguido y continuar con nuestras actividades que teníamos, tanto en el ajedrez educativo como el técnico y el humano. Bien, ahí tuvimos el mensaje de los profes. Siempre es importante también escuchar, además de la palabra de los chicos y las chicos y las chicas que son alumnos de los talleres de contextos de encierro, escuchar a los profes, ¿sí? La experiencia de ellos y la forma en la que ellos laburan, siempre es importante tenerla en cuenta. Espero, gente, que les haya gustado este programa, esta nueva edición del Gualicho. Para nosotros, yo creo, enseguida le voy a dar la palabra a Gabriel, pero para mí personalmente, y creo que para él también, ha sido un placer poder estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes, haciéndoles llegar el laburo que hacemos en contextos de encierro, y personalmente estoy muy contento de que podamos visibilizar lo más que se pueda las actividades que se hacen muros adentro, digamos. Gaby, ¿algo para decir? Sí, también adhiero totalmente a lo que estás diciendo. Agradecer a Paula Castro, que ha estado en la producción de este programa, en la edición. Analía, a la gente del Gualicho y de las radios comunitarias. Aprovechar también para saludar a nuestros estudiantes, que bueno, esperamos próximamente estar de nuevo con ellos y volver a tener la continuidad que teníamos en nuestras prácticas, ¿no? De los talleres, que son así, que son en vivo. No se puede hacer la experiencia, en este caso, de artística y de producción, es ahí, en vivo. Así que tenemos muchas ganas de volver a verlos. Les mandamos un saludo muy grande y, bueno, estamos ahí hasta la próxima, entonces. Bien, un abrazo grande, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Saludos. Fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.